Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 28 de enero, estaré platicando sobre si somos una república o un virreinato, de acuerdo a las prioridades que se están marcando ahora con un nuevo estadio para los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, habrá que platicar porque no es el único caso en donde se... Muy buenas tardes, un saludo a todos los amables radioescuchas que nos siguen en esta tarde. Como siempre, ¿cómo estás, Juan Carlos? Aquí. Tero Molis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte, gusto de estar aquí nuevamente. Bienvenido. Pues se los dejo sobre la mesa. Ahora están ahí ya a punto de echar a un estadio que, independientemente si se necesita o no, eso sería otro tema a platicar. Pero ¿qué se está público? Bueno, pues es una situación realmente, digamos, escalofriante. ¿Cómo es posible que una cuestión que tiene no solamente que ver con la cuestión del desarrollo de la ciudad, cómo se está planificando, cómo se está actuando en relación a lo que es las cuestiones de... Disculpas, tenemos un poquito de problemas por aquí. Bueno, pero las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y el derecho a la ciudad de todos los ciudadanos, porque la ciudad no es propiedad de unos cuantos pudientes, sino existen ciudadanos que paguen o no paguen impuestos, estamos aquí. Y la ciudad no pertenece a un solo grupo de habitantes o de inversionistas extranjeros. Es decir, no somos una ciudad que estemos a la venta en cuestiones de cultura, en cuestiones de planación y en cuestión de política pública. ¿Pero qué no un estadio es darle al ciudadano un plus, un extra? Digo, así lo venden, ¿no? Pues lo que pasa es que aquí tenemos una cuestión muy, digamos, delicada en el tema de la cultura de nuestra ciudad. Estamos en una ciudad en la que existe un amplio espectro de la población en la que son fanáticos de este deporte, ¿no? Y estamos en una situación en el que las políticas públicas no están respondiendo hacia los problemas de la ciudadanía, que no son solamente en el sentido de que el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar la seguridad, que se dice en todos los tratados internacionales y en todas las constituciones del mundo. Esa es la primera función del Estado, brindar seguridad. Y millones de desaparecidos, de muertos, nos están indicando que nuestro Estado no está cumpliendo. Es decir, estamos al borde de una cuestión de un Estado fallido. Segundo, la cuestión de que, como se dice desde tiempos ancestrales, pan y circo, ¿no? Es decir, están dando más opio a la población que podría ser crítica y observadora de cuál es la situación actual de nuestro país. Sí, digo, es excelente observación y yo estoy de acuerdo con el viejo dicho favorito nuestro, el de pan y circo. Bueno, un Estado fallido muchas veces cumple con sus fallas, con un estadio, que justamente se me hace una reflexión muy interesante de que un Estado fallido cumple sus promesas falsas con un estadio para ocultar, tapar el ruido, la incomodidad, las cosas que no quieren que salga al día, así para que la gente no los vea. Entonces los tapan con visitas de líderes religiosos o lo tapan con construcción de estadios en ubicaciones bizarras, para decir algo. Y esto causa pues ruido y causa polémica y causa distracción. Y pues ya lo hemos visto aquí en este país, donde muchas veces en fechas importantes, donde hay votaciones, elecciones, ese tipo de acontecimientos muy importantes, ahí es cuando organizan un partido amistoso de fútbol o una visita de alguna supuesta eminencia, ¿no? Y lo que llama más la atención es el término de la eminencia, ¿no? Porque si estamos observando cuáles son las estadísticas en religiosas en el país, digamos que el número de católicos está descendiendo, pero también están subiendo otro tipo de estadísticas, ¿no? Entonces sí es de llamar la atención toda esta manera de configurar, digamos, la realidad del show business en el país. Pues fíjate qué interesante lo que dices, porque de alguna forma hemos ido transitando de darle prioridad a lo público en cuanto a los espacios fundamentales. Yo no estoy de acuerdo en que lo principal que hay que ofrecer es seguridad. Eso es lo que nos han vendido ahora que estamos aterrados. Lo principal son reglas para que el público sea lo que impere. Y de ahí viene el nombre República. Yo no entiendo cómo, pero sutilmente se nos fue convenciendo de que lo público es entretenimiento y populismo. Aquí hay una cuestión. Entonces, muy... en ese sentido, el estadio y el Papa, etcétera, pues alimentan esa narrativa. Entonces, efectivamente. Como muy bien dice Tero, se ha sobreimpuesto una capa de espectáculos para tapar el hueco público, que la mejor evidencia de que no hay una república no solo es esa del entretenimiento, sino la deuda pública que te dice desde el principio que no hay gobernabilidad porque no hay dinero para lo público. Y por ende, como seguimos votando porque seguimos creyendo que tenemos una república, pues la gente llega al poder y lo utilizan para hacer negocios privados. Digo, aquí en Globales se les avisó bastantes veces y es lo que está pasando, no sé cómo lo veas. Aquí hay una situación muy delicada, la cuestión de la democracia mexicana. Es efectivamente, como tú lo dices, estamos en un país en el que la democracia es simulada y la república es utilizada únicamente como un estandarte que indica cierta modernidad hacia afuera, es decir, hacia la percepción de los países extranjeros y hacia la percepción de la política mundial. Pero en la práctica y hacia el interior del país, evidentemente no estamos en una democracia y lo que son los ideales de las repúblicas están por los suelos. En la cuestión de cuáles son las obligaciones del Estado, si tú observas cuáles son los desarrollos de, por ejemplo, aquellos pensadores políticos y cómo se constituye un Estado, efectivamente está la construcción de la ciudadanía, pero para que exista una ciudadanía tienen que existir derechos. Y estos derechos están salvaguardados de hasta cierto grado, efectivamente, por la seguridad. Esta seguridad es importante y es efectivo lo que tú me estás diciendo, la cuestión de cómo es percibida la seguridad pública y lo que nos está vendiendo el eslogan gubernamental. Porque aquí hay un chantaje impresionante. ¿Cómo es que se maquillan, por ejemplo, las cifras de desigualdad y las cifras de delincuencia? Y al decir delincuencia no solamente me estoy haciendo referencia a las cuestiones de, por ejemplo, delitos federales, como pueden ser prostitución infantil, pornografía, etcétera, etcétera, no. Vamos a hablar de delitos que atañen al ciudadano de pie. Robo a casa habitación, robo a persona, robo a mano armada o violencia doméstica. Si observas las cifras de la Procuraduría de nuestro estado, te das cuenta que, por ejemplo, las cifras en violencia doméstica se han disparado en más de un 40% en lo que vamos de este. Bueno, de finales del 2015 y lo que va, lo poquito que va de este año. Y es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque coincide, es todo un caldo de cultivo lo que es la violencia con la cuestión del show business y cómo es que están intentando manipularnos, es lo que estaban diciendo la literatura distópica, ¿no? La cuestión de Huxley, la cuestión de 1984 de Orwell, ¿no? Cuando nos habla del Gran Hermano y cómo es que le mienten a la ciudadanía para que crean que todo es bien y que todo está perfecto. Sí, digo, ese punto de las mentiras es un tema que pues aquí se conoce muy bien, o sea, uno puede mentir y al principio la mentira puede ser muy fácil de detectar o identificar, pero si te siguen diciendo la misma mentira año tras año tras año, eventualmente esa mentira se convierte en una realidad, realmente algo que tiene credibilidad. Y eso es, yo siento que ha sucedido, por ejemplo, en un país como México, donde desde hace muchísimos años al pueblo, se le ha dicho mentiras, y al principio el pueblo pues hasta se levantó en armas y revolucionó, pero eventualmente pues se va disminuyendo esa emoción, esa euforia, porque te vas creyendo la mentira que te repiten constantemente, repetido por los medios, de los quienes los dueños son los mismos corporaciones que financian los banqueros, que financian los políticos. Entonces es una cadena y es un proceso a largo plazo. Y hoy día estamos en una situación donde hemos llegado a tal grado de apatía que la mayor participación ciudadana es darle un like en claro. Facebook a un comentario crítico, constructivo, políticamente involucrado. Entonces para mí realmente la palabra de una democracia mexicana es casi un oxímoron, ¿no? Entonces, sí, es una farsa, es una gran fíjate, farsa. La ironía es que si este estadio se hubiera construido hace 100 años, pues sería incuestionado que estábamos en el progreso, porque claro. Era el discurso industrial del siglo pasado. Claro. Pero la peculiaridad del día de hoy es que ya tenemos un problema ambiental. Así es. Entonces, de mucha urbanización. Y por ende tienes tú que cuando ya se empieza a ver la corrupción a este grado, que lo público ya no está siendo respetado, pues empieza a descarapelar eso que se le construye al medio ambiente, lo que se llama la sociedad, pues para poder vivir en comunidad. Entonces lo que tenemos es que se le descarapela el espacio público y aparte no hay algo verde abajo, sino que está de concreto. Claro. Entonces yo no sé, pero la semana pasada que Reforestación Extrema rompió el concreto literal para plantar ahí unos árboles en forma de protesta, pues creo que por un lado, ese desesperamiento es por un lado lo que mucha gente siente ante una clase política autista, que como bien sabemos, pues están muy preocupados en venderlo todo. Claro. Y pues, qué mejor ejemplo que lo que está pasando en Cancún con el manglar de Tajamar. Entonces yo nada más quisiera decir, y aquí se los dejo, que esto no es nada más Nuevo León, sino que lo que estamos viendo en México es que el capitán del barco ya también está saqueando el barco, porque ya vieron que van contra el témpano de hielo y pues prefieren sacar lo que queda. La ironía es de que los barquitos para escapar ya se los robaron también. Entonces todos venimos en este barco, y si la gente no despertamos a que hay que ponerle otra vez esa capa pública para proteger la comunidad y a su vez al medio ambiente, pues estamos helados paleta. Sin duda alguna lo que estás diciendo. También fíjate que lo que se está erosionando de una manera bien importante a nivel nacional es el derecho a la ciudad y el derecho a vivir una vida digna dentro de un espacio digno. Es decir, si tú está ampliamente reconocido y comprobado que cuando se erosiona el todo lo que es la cuestión de las zonas verdes de las ciudades urbanas, la calidad de vida de todos los ciudadanos se impacta de manera negativa. Y con esto no solamente se impacta la cuestión de, por ejemplo, al construir sobre el río Santa Catarina, hay que hacer memoria de todas las grandes inundaciones que hemos tenido, porque hay que recordar que es un gran río de temporal, causa, digamos, estragos, por llamarlos de alguna manera, pero no son estragos, yo solamente veo que son los resultados de que las personas no aprendemos a respetar cuáles son los cauces naturales de los ríos temporales, ¿no? Entonces ahora vamos a aplicar un poco la imaginación y pensemos, ¿no? Ok, van a construir sobre el río, muy bien, dónde van a estar ubicados lo que son las columnas que van a sostener este gran estadio infame. ¿Y qué va a suceder cuando vengan toda esa agua, ¿no?, que llena este río de temporal? Es decir, van a arriesgar a la ciudadanía que vive en los alrededores de este río a una inundación inminente. Y no solamente es eso, es la cuestión de que se les está olvidando que cuando no llueve, ese río se llena de lo que es árboles, ¿no?, de vegetación. Digo, este tema de lo ecológico, de lo verde, de construir un estadio en un lugar donde no es el lugar correcto, pues viene con esta idiosincrasia, este modo de pensar de corto plazo, claro, que es muy típico aquí, especialmente en la política mexicana, donde no más vemos, o sea, solamente vemos el beneficio rápido, actual para mí, y que todo lo demás que viene en el futuro, a mí ya no me concierne. Yo ya agarré lo mío, a mí me dieron ya mi moche, me dieron mi participación, y yo ya me fui a vivir a San Antonio, y ustedes a ver cómo se encargan. Y eso, pues obviamente, hace un daño tremendo a nosotros, pero más que nosotros, a nuestros hijos y a claro. futuras generaciones, quienes quedarán con esas deudas, no solo económicas, pero las deudas ambientales, cauces de río, huracanes que van a causar destrucción y muerte. Y pues, ¿quién era el responsable? Pues básicamente la autoridad gubernamental, quien autorizó este tipo claro. de proyectos. Pero ya años posteriores, cuando el resultado catastrófico se vea, ellos ya están muy lejos, muy claro. deslindados de todo, y se aseguraron en el camino de pagarle a todos los posibles personas que los podrían acusar o encontrar o buscar o poner ante claro. un juicio, pues los tienen arreglados, ¿no? Aquí lo que resulta interesante es que estaba leyendo en las mañana, en las noticias, que quieren hacer, digamos, una cuestión como Europa, ¿no? Toda la cuestión de las construcciones y todo eso. Sí, sí, es maravilloso, ¿no? Lo que es la arquitectura, es bellísimo, sí. Pero ¿por qué mejor no vamos a imitar la cuestión de los juicios a los políticos y la cuestión de los juicios a los funcionarios públicos que están a todas luces cometiendo actos de corrupción, y todos aquellos funcionarios que no cumplen con aquella función que les es conferida por medio del voto popular y por medio de, digamos, de esa confianza ciudadana, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí debería de imitar México, llevar a todas estas personas hacia un juicio. Y sería mucho, muy interesante empezar a exigir como ciudadanos juicios hacia estas personas. Sí, pero podemos exigir y exigir, pero si el juez mayor del país está también en el bolsillo de lo criminal, pues no hay ninguna manera de salir para adelante. Claro. Tenemos que mandarlos todos de vacaciones a España para que los detengas un ratito y luego los suelten, por lo menos, digo, se asusten. Que parece ser la única sí. cosa que podemos hacer. Pero no se asustó, salió vestido de moda el hombre. Ah, por supuesto, sí. Y también una cosa, estimados amigos, pues ya creer que este heroísmo de las nuevas gobiernos que van a poder hacer en una semana lo que en 50 años destruimos, pues también es muy, muy idealista, ¿no? O sea, ya se bajó la efervescencia electoral y ya salió el peine, como dicen. Entonces, pues yo sí le diría al público que hay que presionar para que, en vez de estar priorizando lo privado, pues con el dinero que queda, que echen a andar un metro, una línea más, o que arreglen claro. lo de Uber contra los taxis, o que arreglen los camiones, que metan más camiones. Eso de transporte público en esa ciudad que va para 7 millones es fundamental. Creo que es evidente que si la gente no participamos de esto, pues vamos a seguir dejando seducir, porque si los nuevos moles y los nuevos estadios, y que somos una ciudad de primer mundo, y pues no lo dudo que en muchas cosas lo seamos, pero con las diferencias socioeconómicas, y regresando a lo que decías, Itzel, pues esta violencia doméstica también tendrá mucho que ver, me imagino, con los problemas económicos, no sé cómo lo ven ustedes. Entonces es un círculo vicioso que creo que es importante que se muestre gobernabilidad, porque si no, no va a haber un sistema que va a incluir a la gente. Y si la gente no se siente incluida, pues mira lo que está pasando. Pues dilo, ahorita que mencionaste Uber, es un ejemplo contundente de la corrupción. No sé si viste la frase que se publicó hace poco, donde dice... Sí. Dicen que el nivel de corrupción de una ciudad está directamente medible en la cantidad de oposición que uh-huh. existe en contra de Uber. Claro. Porque obviamente, mientras más corrupción hay, más controles, más monopolios, más beneficios para los que están en poder tienen a través del control de sistemas de taxis que tienen exclusividad para los pasajeros del aeropuerto. O sea, lo cual es, para empezar, ilegal y monopolístico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como usuario de Uber, que dan un excelente servicio y no me están pagando nada para promocionarlos aquí, simplemente estoy sumamente molesto que al ir al aeropuerto la policía federal me pare claro. y me obliga a bajarme de mi transporte que yo personalmente contraté para que me vaya al aeropuerto. Eso es absurdo, realmente estamos viviendo un el claro. circo, la farsa absoluta en este país, que ese policía que en lugar de estar protegiéndonos de los criminales y los crímenes que ocurren constantemente, están parando un negocio legal, excelente servicio. Claro. Y a eso bueno, están dedicando los fondos, sí. ¿no? Yo te voy a decir una cosa. La semana pasada lo dije y lo reitero. Eso de Uber es una radiografía de una sociedad que no tiene reglamentos. Entonces, al final, si no reglamentas las cosas, vas a tener tú que una parte del cuerpo se va a enojar con la otra parte del cuerpo y al final no va a caminar el ser humano. Entonces, más que si es bueno o no, lo que sea, yo sí creo que pues, echamos a andar las reglas ahí. O sea, ya vi que el gobernador dijo, no, lo van a arreglar los del Congreso. Métete con todo y el caballo, papá, para arreglar el problema ese. ¿O cuál vas a arreglar? Claro, efectivamente. Entonces, yo sí creo que lo más importante ahorita para mí es el medio ambiente, el transporte y la comunidad, obviamente. Claro, ¿y cuál es la manera de resolver esto? Mediante un ejercicio de la democracia, que el ciudadano sea consciente que la democracia no solamente se cristaliza en esa credencial, que ahora se llama del INE, ¿sí? Y la cuestión del día de la votación, y luego se lavan las manos, y ya no les importa qué sucede con las cuestiones de los proyectos de las políticas públicas, las políticas criminológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un largo etcétera ahí, ¿no? Como los ciudadanos se desocupan de todas estas propuestas que deberían de ser analizadas y después llevado a votación, ¿no? Es una cuestión, digamos, para mí, desde mi perspectiva, es de democracia y de ciudadanía. El mexicano aún no sabe ser ciudadano. El mexicano todavía está con la idea de que papá gobierno tiene la obligación de proveerlo. Y no saben ser ciudadanos todavía. Sí, pero digo, Echela, hay un punto muy importante que sucede en México, que hay mucho llamado y reclamo que por qué el pueblo no levanta y hace más ruido y toma acción. La cuestión no es eso, o sea, es realmente, aunque tuviéramos ese interés y que se está creciendo día a día, de ese interés de participar, de mostrar oposición a la corrupción y hacer lograr un cambio, hay tal grado de resistencia. Y hay tal grado de barreras puestas, empezando con la policía, que en lugar de protegernos a los ciudadanos, están en contra de nosotros y vienen a empujarnos y quitarnos del camino cuando viene el gobernante. Claro. Y cuando los despejen la plaza y nos sacan a fuerza, aunque esa plaza nos pertenece. Es que el problema es que la ciudadanía no se ha dado cuenta que la policía es de ellos. La policía no pertenece al grupo en poder, no le pertenece al gobernador, no le pertenece a... X, no, la policía muy idealista, dice, la verdad, la policía mira, es del ciudadano y mientras el ciudadano no se presente ante el policía y le diga usted está para servirme, van a seguir permitiendo que sigan esos abusos de poder. Mientras no se le exija, por ejemplo, a los elementos de X corporación policíaca que cumpla con los protocolos y que esos protocolos sean revisados, mientras no se exige esa revisión, van a seguir atropellando, bajándonos de Uber, bajándonos de donde no deberían de bajarnos, y por allá afuera está el Chapo, no sé. Pero el persona que lo exige, el persona que lo puede prosecutar, el persona que lo puede dar un juicio, todos esos están corruptos. Ah, no, sin toda duda. Entonces es nulo el sí, punto. Sí, pero también, sí, quiero decir una cosa, o sea, estoy de acuerdo que el autoritarismo está mal. Claro. Pero también hay que ser realistas, el autoritarismo también es una respuesta del Estado ante una ciudadanía que tampoco respeta las reglas. Ah, claro. Entonces, no le podemos echar la culpa todo al Estado porque tampoco respetamos las reglas. Entonces, me paso el semáforo porque traigo prisa. Entonces, si no vemos que las reglas primero hay que ser normas internas que claro. nos conviene controlarnos por el bien de la comunidad, pues al final va a ser como un cáncer que te va a acabar matando el cuerpo. Y así es como estamos. Obviamente que es negocio después privatizar la policía pues para resguardar las recintos privados que están construyendo, mientras como ellos gobiernan corto plazo, como dice Tero, pues ya vendrá el gobernador que sigue a arreglar el problema, ¿no? Claro. Que sí. También hay que ponerle unas pilas. Pero, hay que... perdón, Juan Carlos, disculpa, o sea, sí, nomás quería decir que, se cortó un poquito ahí, te quería decir que sí, es lo que dices está muy bien, y suena muy bien en teoría, es como comunismo, pero es un tema absurdo, repito. O sea, perdón, yo... ¿comunismo te parece? ¿La comunidad es comunista? Pero no, era nomás, es una teoría que en teoría está excelente, pero en práctica no funciona. Se cortó un poquito de la comunicación, perdón. Pero lo que me refería es, básicamente, tu ejemplo de no podemos culpar al gobierno porque nosotros no respetamos los semáforos, pues está bien. Yo llevo años respetando los semáforos y no ayudo nada. Ok, solo soy uno. Ah, y a lo mejor di un ejemplo a alguien más. Perfecto, ya somos dos. A lo mejor somos cinco. Mientras aprendamos a ser mejores ciudadanos, que es nuestro deber y nuestro derecho, como quieras llamarlo, en ese proceso que es, estamos hablando en una generación mínimo, claro. ya el país no va a existir, ya nos saquearon ya todo, ya se acabó, quitaron los, se robaron claro, los semáforos. Ya no va a haber quien cierre la puerta. Sí, se robaron los semáforos. Entonces, cuando yo aprendí a pararme en el semáforo, ya no hay semáforos. Entonces, claro. es una cadena demasiado lenta, es una manera incorrecta de hacer las cosas en un lugar como México. Ya estamos mal acostumbrados. La solución no es empezar de cero, vamos a resetear, vamos a empezar a ser mejores ciudadanos, porque los en poder, los políticos corruptos, no van a resetear nada. Si nosotros ahora resetamos y empezamos a respetar las reglas, nos van a robar doble. Claro. ¿Entonces qué? Entonces yo... ¿Golpe de Estado? ¿Qué? Pues no, bueno. Vamos casi, a hacer una pira que llenaremos de políticos. Yo sugiero algo, si alguien está allá afuera escuchándonos y quiere hacer un cambio, hagamos yo tengo una idea para hacer una aplicación que todos llevamos en nuestro celular que se llama La Voz del Ciudadano, por ejemplo, donde juntemos 20 millones de personas y hoy te decimos, hoy no compren producto de tal marca. Oh, eso sería genial. Esa marca nos va a escuchar. Si dejamos de consumir cualquier marca por un día o una semana, imagínate, esa marca va a decir hacer lo que nosotros les pidamos. Pues lo voy a tomar como una propuesta para que hagas un grupo de Face y que el público se vaya metiendo a la página de Tero Molis. ¿Te parece? Vamos a llamarlo otra manera porque mejor llamamos... No, obvio, no va a ser personal. Ya sí. Para irme a corte tengo que decir... que hay que pasar de eso de que creer que porque votamos ya nos echamos a la hamaca y van a trabajar por nosotros. Ya eso no es jalos, una farsa, pero... es que eso es una farsa. Entonces la democracia no es de ir a votar, nada más. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos. 90.5, unidos en la diversidad. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero... edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/comoleago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres, Gobierno de la República. ¿Qué pasaría si todos cumpliéramos con las leyes siempre? ¿Qué cambiaría si en lugar de quejarnos, actuamos? Si dejamos de ser indiferentes para entrarle juntos a los problemas de nuestra ciudad, descúbrelo. ¡Hagamos por quién! Una iniciativa de todos para contribuir a la cultura de la legalidad. Tener un hogar, un techito donde yo pueda vivir, es algo que no tiene palabras. Con viviendas accesibles entregadas por el Gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el pecho muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 070. Informatel y Locatel. Tu línea directa con el gobierno del estado. 070. Localiza personas desaparecidas, detenidas o involucradas en accidentes. 070. Información de requisitos para trámites y servicios que el gobierno ofrece. 070. Información y denuncia. ¿Qué necesitas saber? Llama. Es gratis. Jueves 9:30 de la noche, música dentro y fuera de los márgenes. A través de Radio UDEM 90.5 FM. Pasadas, salir del siglo. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de si somos república o virreinato. Y abro la línea de comunicación para que nos hablen al 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Itzel Oseguera y con Tero Molis. Y con usted, Radio Escucha, que el día de hoy estamos hablando de un tema que le concierne directamente. Pero bueno, continuamos. ¿Cómo lo ven? ¿Con qué se quedaron ganas de decir? Pues yo la verdad quiero ir al estadio a tomar una cerveza. Paradójicamente, no. Bien dijeron estos días alguien, un observador político, fue un reportero de Animal Político, creo. Comentó que fue el mismo gobernador actual que dijo públicamente en su campaña de que ya se acabó el tiempo de construirle palacios y escenarios a los ratas, ¿no? Y ya no se va a permitir, los vamos a demoler. Y en su opinión y en la mía, este estadio es otro. Es otro. Otro palacio para la corrupción, para que los ratas puedan pasearse. Y es obvio, ahí el beneficiante no es el pueblo. El pueblo va a seguir pagando sus boletos todavía más caros más para ver caros, los partidos, claro. Consumiendo los productos que venden en el estadio. ¿Cuál es el único beneficio para el ciudadano? A lo mejor el estadio se ve más bonito que el río actualmente, puedes argumentar arquitectónicamente, y es justo. Pero, al final de cuentas, ¿quién se queda con el dinero? Exactamente. O sea, dudo que, como en caso de Kia, que les dieron 20 años libres de impuestos, o sea, que es increíble y absurdo, pues, ¿por qué no están haciendo algo similar en este proyecto? Pues, no lo duden. Pues, porque, mira, hace rato lo dijiste y lo voy a volver a decir. Cuando tienes tú un corporativismo como el que vivimos, especialmente liderado por la banca transnacional, pues no hay nada que hacer, pero, o sea, cuando tú debes tanto dinero a los bancos, no hay política pública. Entonces, cuando el banco dice, oye, pues ¿cómo me vas a pagar? Y le dice el Estado, pues no tengo lana, pues quiero construir un estadio en ese terrenito. Eso que suena feudalismo, es feudalismo. Y tristemente se da porque hemos puesto nuestros huevos en una canasta que no tenemos ni siquiera en la mano, que es la del futuro. Entonces nos la pasamos postergando planes y que no sé qué, y cuando no sé qué, pero no estamos en el presente. Y el presente lo importante es la calidad del aire, el transporte público y la comunidad. Entonces, si seguimos creyendo que porque somos europeos, porque tenemos un estadio y tenemos abajo encuerados los pies descalzos, vamos a seguir en dos velocidades. Yo quiero aclarar que no estoy en contra ni del fútbol ni de los estadios. Básicamente estoy diciendo que para mí el estadio sería el equivalente de Uber, que nada más se prioriza lo privado y puede ser mucho mejor, pero hay que también echarle la mano a las mayorías que dependen de los espacios públicos. Y a la hora que no haya dónde ir más que a los espacios privados, pues después nos quejemos que estamos completamente materialistas y que nos dedicamos nada más a competir y a nosotros también incentivar ese crédito para nosotros para comprar un estilo de vida que no nos alcanza y que seguimos aplaudiéndole a esto para que al final llegue un banco y haga lo mismo con la tierra que nos queda. Claro, uno ya quisiera ver el mismo entusiasmo que le ponen no solo los fanáticos de los Tigres, pero los banqueros, los hombres de negocio avariciosos que ven los símbolos de dólar en sus ojos al imaginar el estadio. Ojalá pusieran ese mismo entusiasmo en construirnos parques, claro. Vialidades mejores. No es negocio, Tero Molis. Obviamente, claro, obviamente no, que no es negocio. Hacen. Sí, pero, claro, es que es la definición de lo público y lo privado. Claro. Claro, lo privado. Explícame siempre cuál es la diferencia, por favor, Itzel, de lo público y lo privado. Es que la cuestión de lo público y lo privado tiene mucho que ver con la cuestión de la cuestión de la acumulación de capitales. Esa acumulación de capitales es la única distinción. Ustedes lo acaban de decir, no hay, digamos, una ganancia económica en la cuestión de los espacios públicos, pero sí la ganancia en estos espacios no se mide así. Su medición no es esa. Su medición se traduce en cuestiones de, por llamarlo, de armonía social, de inclusión y de otro tipo de conceptos que tienen que ver con la construcción de comunidad y con el derecho al uso y habitar la ciudad. Es decir, hay que recordarles que la ciudad es de todos y que todos tienen derechos a estar en esa ciudad y a no ser excluidos de espacios, porque si observas, te podrían decir los que van a construir y van a invertir, te van a decir, no, vamos a crear, no sé, ¿para cuántos empleos te gusta el estadio? ¿100 empleos? ¿500? Un poquito más, tal vez, pero 150 tal vez. Ok, vamos a decir 300 empleos. La pregunta es, ¿cuánto les vas a pagar a esos trabajadores? ¿Van a tener derechos laborales? ¿Qué derechos laborales van a ejercer? ¿Cuál va a ser su salario? Sí, es decir, ellos callan la voz de quien está haciendo estas observaciones con la frase, no, es que vamos a ofrecer X número de empleos, ¿sí? Y eso es para el futuro. La pregunta es, ¿qué tipo de empleos son? Nadie hace esas preguntas. ¿Qué empleos son? ¿Son empleos a largo plazo? ¿Cuáles van a ser los derechos de estos trabajadores y cuáles van a ser sus salarios? ¿Cuál va a ser la medición? Es demasiado el impacto ambiental y va a ser demasiado el impacto social en la construcción de este estadio, a mi observación. Pero bueno, hablan de regular y la importancia de regular. Oye, hay que regular Uber, hay que regular cosas. No estoy en contra de regular, pero es que en México la regulación no es parejo. Claro que no. ¿Por qué no regulan las corporaciones y que cumplan con sus impuestos para empezar? Claro, es que porque son las que pagan y ponen a los candidatos. Lo que pasa es que son regulaciones costeadas como si fueran un traje hecho a la medida, como grandes puestos en administración pública, por ejemplo. Son puestos creados a la medida de X persona y incluye carrera, etcétera, etcétera. Se diseñan de esa manera y de la misma manera son diseñadas muchas leyes. Claro, entonces mi punto es simplemente, el que regula estas cosas debería ser el gobierno. El gobierno dice, perfecto, tú puedes construir el estadio y llevarte esta ganancia siempre y cuando al mismo tiempo inviertas otra cantidad igual o X cantidad en construir un parque o sembrar esos árboles o mejorar la vialidad, y eso es el todos ganan, el claro. Paquete todos ganan, pero actualmente no consiste en eso porque nadie lo está regulando, solo están regulando las cosas que le están quitando las ganancias, están mandando a la policía del pueblo a impedir el trabajo de alguien que le está quitando de su negocio y están usando los recursos públicos para sus fines privados. Entonces, así es. Entonces no existe regulación en el nivel grande, entonces ¿por qué nosotros debemos exigirlo a nivel pequeño? O sea, es absurdo. Mejor al revés, empecemos que el gobierno regule la limpieza de las calles y te aseguro que con calles totalmente limpios y sin basura en ningún lado, la gente va a ser mucho menos propenso a tirar basura en la calle porque se va a notar. Claro. Exacto. Entonces, claro. La educación de cambiar un pueblo puede venir también de ese lado. Es regularizando. O sea, ¿por qué en México no hay una ley que obliga a cada botella de refresco que sea reciclable? Es simplemente al pasar una ley y obligarlo y el proveedor del servicio, el fabricante del producto, el corporativo, tiene que ajustarse si quiere vender ese producto. No sucede en México, ¿verdad? Sucede en muchos países civilizados, en países como Italia, en países mucho menos civilizados como Ruanda, en África, han prohibido el uso de bolsas de plástico. Así es. Bueno, según la OCDE, somos el más corrupto ya de 34 países. No, y es como estaba leyendo el día de ayer una nota, creo que de Sin Embargo, en donde dos marcas muy conocidas de automóviles, está la cuestión de los sistemas de retención, y ellos dicen que México no, que desde que ellos arman los automóviles que vienen a nuestro país, no cumplen con las regulaciones que exigen, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, porque México simplemente no las exigen sus regulaciones. No. O sea, es terrible, ¿no? Es terrible cómo Pero fíjate, o sea, están trastocando ambos lo que es privatización, porque hay que aclarar que en esa distinción público y privado, o sea, una cosa es que el Estado no va a hacer el negocio, o sea, la iniciativa privada es el que echa a andar la economía, eso está bien, somos capitalistas, pero una cosa es llevarte el péndulo a la privatización ya de lo público, al grado que se lo coma como si fuera Pac-Man. Y todo lo que están describiendo ustedes es cuando ya eso público, que es la República, que está representada por el Estado, pues ya el Estado se fue con los privados porque le convino. Entonces se hace cuenta que eso ya no es privado, eso no es iniciativa privada. Eso es feudalismo, eso es corrupción, eso es corporativismo. Y cuando tú te llevaste ya el péndulo para ese extremo, pues tienes tú que ya no les importa lo público. Y a la hora que viene la seguridad, entre comillas, pues privatizan la misma. ¿Para qué? Para resguardar sus intereses. Yo creo que eso de que la policía trabaja por la ciudadanía no queda muy claro, Itzel. Ah, no. Eso es una definición netamente académica, ¿no? Teórica. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la teoría que sustenta la creación del aparato de la violencia legitimada por el Estado, ¿no? El uso de la violencia del Estado. Y esta formación y el uso de la violencia, la exclusividad del uso de la violencia en México, se está quedando atrás. Tenemos ya grandes grupos armados al sur del país, que son los autodefensas. También tenemos grupos guerrilleros y también tenemos delincuencia organizada que está ampliamente armada y hacen un uso de la violencia, no legítimo, pero lo usan. ¿Sí? Ahora, la cuestión de la construcción de la policía. Si tú, por ejemplo, te vas a observar autores como Bober o, no sé, ahorita solamente estoy pensando en él, pero la cuestión de la construcción de la ciudad, la cuestión de la construcción de la ciudadanía y cómo es necesaria, porque lo marcan como necesario los teóricos que dicen que es necesario que exista un brazo, la mano izquierda del Estado que viene armado por la policía y el ejército, que en teoría están fundamentados sobre garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de la soberanía. 8000 años de patriarcado, estoy de acuerdo contigo, pero también el matriarcado es necesario para lo social. Ah, claro. Entonces, si nos quedamos a mano dura todo, pues vamos a estar enojados. No. Entonces, aquí el punto es que debe de existir un balance. Si estamos hablando de una policía que está rayando en fascismo, ya no es democracia y ya no es policía. Ahí hay que ser muy, muy, digamos, muy cuidadosos. El uso de la violencia cuando, por parte del Estado, cuando rebasa los límites de la democracia y del respeto a la República, al salvaguardar al ciudadano, salvaguardar la soberanía, ya no es policía, ya es otra cosa que tiene más que ver con cuestiones fascistas y con cuestiones de otra naturaleza que de tiranía. Que llevan rato en México. Ah, claro. Pero como dice Tero Molis, y tiene mucha razón, aparte del matriarcado, que tampoco quieres acabar teniendo encima la vaca sentada, aclaro. Es que es un equilibrio. Sí tienes que educar, pues para que al final se emancipe la persona, el ciudadano, y no tenga que depender ni de la mamá ni del papá. Entonces la educación es autonomía. Y claro. Si no reforzamos la misma, pues no va a haber una mentalidad de reglas de juego y de regulaciones, pues para que la gente diga, oye, pues si yo no respeto la regla, va a haber un efecto contradictorio. Es que tiene más que ver con la cuestión de la cultura. Ya cuando estás empezando a hablar en estos términos, me estás haciendo alusión a la cuestión de la cultura, ¿no? Como esta cultura. Desde un sentido kantiano, ¿no? Del sapere aude. Uh-huh. Desde ahí estamos hablando de que tenemos que liberalismo emanciparnos. Ilustrativo. Tenemos que emanciparnos, tenemos que crecer. Tenemos que madurar, por llamarlo de alguna manera, y considerarnos, darnos permiso, cultivarnos para poder ser ciudadanos, para dejar atrás ese borreguismo que siempre de alguna manera me mencionas por ahí. Pero casi todas las estadísticas, si los lees, muestran lo totalmente opuesto. Claro. O sea, el pueblo se está haciendo más ignorante, menos interesado, y hay ciertos grupos y ciertas personas que se enriquecen con ello. Bueno, además, no, bueno, eso. Pero fuera de eso, hay personas que hay más ruido, se hace más ruido en el sentido de que hay que oponer, hay que cambiar para el futuro de nuestro planeta, el futuro de nuestros hijos, etcétera. Hacen más ruido que antes, porque tienen acceso a unos medios que no son tradicionales, que son los medios sociales o antisociales, como yo los llamo, pero son redes que antes no existían y ahora ellos pueden hacer mucho ruido y tener muchos seguidores y mucha voz, pero en la realidad no cambian nada. Porque si tú haces una votación hoy día y preguntas a toda la gente de la calle de Monterrey, ¿quieres un estadio de Tigres sobre el río? No, van a decir que sí. Claro. Porque ya vienen, ya están mentalizados a eso. Entonces, no, pero ¿qué tal si usemos ese dinero mejor para la educación y que en 30 años tengamos el resultado de esa inversión? Porque es mínimo lo que toma de tiempo hacer ese cambio. Pues la gente va a decir, no, no, no, yo quiero mi estadio ahora. Claro, vive ahora pagada. Exactamente. Después. O sea, dame mi tarjeta de crédito, déjame pagarlo a crédito y déjame consumir y ser feliz, supuestamente. Y eso, bueno, ese es otro problema de la sociedad esta de la gratificación inmediata, del consumo, en donde te dice, tú tienes que tener ahorita todo porque mañana no importa. Claro. Estoy de acuerdo contigo que hay que construir a largo plazo, pero también hay que hablar de los medios de comunicación masivos que tenemos, que ya los hubiera querido José Stalin en la Unión Soviética, ¿eh? Ajá, o sea, claro. Realmente tenemos un control propagandístico en México, claro, y yo no me ha tocado ver en ningún otro lado. Y bueno, eso creo que también es algo fundamental. Y si tenemos una trinidad, bancos, construcciones y también televisión, pues vamos a ser la ciudad gótica que volamos, ¿no? Si es que no somos ya. No, ya lo somos. Ya. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho y está funcionando. Aquí la cuestión es, por ejemplo, la cuestión de los medios de comunicación, cómo exigir que ciertos canales cumplan con el porcentaje que está exigido por la ley de información cultural. Ninguno lo cumple, ningún canal, nadie lo cumple. ¿Cómo es posible que para que el ciudadano tenga acceso a cultura por medio de una televisión tenga que ser necesariamente televisión de paga? Y puedes decirme, oye, pero existe el canal de la UNAM, existe el canal del 22 del Politécnico Nacional. Pero no son canales que se vean cotidianamente. ¿Por qué? Porque las televisiones de a pie no los pueden sintonizar. Tienes que tener porque no salen encueradas. Cierto sistema. Exactamente. O sea, y es terrible cómo no se exige. Desde la cuestión del respeto a los derechos de los niños, tampoco se exige. Y es muy lamentable la cuestión de la sexualización de la niñez mexicana. Ah, no, ni nos metamos en este tema porque nunca terminamos, pero... O sea, si quieres igualdad en los medios, pues que los hombres conductores se vistan también en bikini. Ah, claro, sería interesante. Perfecto, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Claro. No estamos en Finlandia, compadre. No, ahí tampoco lo hacen, pero tampoco está en bikini nadie, entonces eso sí. Y por ley está prohibido usar mujeres con poca ropa, claro, en anuncios. Es prohibido por ley. Entonces, a lo que vuelvo es la regulación. El gobierno pone las pautas. Y las corporaciones los tienen que seguir, porque si no, no les permiten operar. Sí, el gobierno no gana de eso y no existe realmente la corrupción como concepto por las mismas regulaciones que se implementaron y se cumplieron y no se dejaron caer. Claro. Entonces, pues aquí lamentablemente se dejaron caer porque nadie los estaba observando, porque todos estaban viendo el partido de la telenovela. Claro. Pues sí, y fíjate que eso, o sea, allá en el norte, con los Estados Unidos... pues no pueden meter en cintura las corporaciones, imagínate nosotros, y no te digo porque seamos inferiores, sino porque técnicamente tenemos un poco menos de regulaciones. O porque entonces, son modificadas para ¿perdón? Que puedan, o porque son modificadas para que puedan operar. Me ha tocado revisar leyes que están modificadas para que X corporaciones puedan operar. Entonces, como ya está manipulado todo ahí arriba el juego feudal, tiene que ser, no voy a decir la servidumbre porque se va a ir muy feo, pero... tenemos que ser nosotros los que, como dices tú, Tero, tenemos que ya ni siquiera patalear. O sea, tenemos que encontrar algo nuevo que hacer en comunidad, yo recomiendo. Porque si no, pues no hay más que ir al shopping y al estadio, ponerse hasta la madre. Porque no hay nada más que hacer. No hay cultura, no hay museos, no hay incentivo en la educación. Pues, ¿qué va a hacer la gente? Pues lo que ya hay, patrón. Exactamente, claro. Exactamente. Y ese es justamente el reto. Pero aquí los invito, y yo sé que es una pregunta sumamente difícil de contestar, es ¿qué hacer? O sea, ¿realmente qué podemos hacer? Entendemos los problemas, entendemos la situación, entendemos cuáles hasta podrían ser los mejores canales a futuro a construir un cambio real, invertir en la educación, mejorar el medio ambiente, las vialidades, lo que tú quieras, transporte. Pero... ¿cómo realmente nosotros como ciudadanos únicos podemos afectar eso? Y eso es algo que yo no tengo la respuesta. Quisiera tener y lo estoy pensando constantemente y ojalá pueda encontrar una solución un día y decírselo a alguien. Pero no existe, o sea, yo no he podido encontrar algo que yo pueda hacer como persona privada para lograr un cambio realmente masivo, realmente que cambie el sistema. Puedo lograr a nivel local, a nivel de comunidad, de vecindad, a lo mejor hasta de ciudad, hasta de estado si quieres, así empujándolo muchísimo, que sucedió a lo mejor con el cambio de gobernador, que fue un consenso uh-huh. del pueblo que nunca se había visto antes. Pero esa no sucede diario, y yo no sé qué acciones deberíamos recomendar a las personas de tomar para que podamos cambiar. Vamos a ver qué opina el público. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Pues estaba escuchándolos, y bueno, respecto a lo que hablaban en la primera parte del programa de, pues ahora sí que este abuso de autoridad por hacer este tipo de obras, les quería compartir lo que yo estaba leyendo en la mañana vía proceso de una obra, bueno, de lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uh-huh. que lo quieren construir sobre unos terrenos de, creo que es lo que es el lago de Texcoco. Así es. Y que también estaban, pues, haciendo un llamado, ¿no?, a la gente para que reaccione, porque puede ser una obra que también iba a perjudicar mucho, en este caso, a la gente del Distrito Federal y los alrededores. Y bueno, es lo mismo que está pasando acá. O sea, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes, pues, hagan este tipo de proyectos? Y como también ustedes lo mencionaban, de que ya nada más se termina su mandato, se van muy tranquilos a descansar, a disfrutar de su pensión vitalicia, que creo que todos los funcionarios la tienen. Y pues la pregunta sigue en el aire, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tenemos nosotros como ciudadanos para poder exigir y revertir, pues, todo este tipo de cuestiones? Es mi comentario. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya sé qué pasó. Lo que pasa es que tenemos el síndrome de Tenochtitlán. ¿Cómo es eso? O sea, nos gusta construir arriba de agua. Pues nada, no jaló, papá, y ahí sigue el necio. Es que cabrón, que, es que aquí preguntas claves. Es que es excelente manera de construir, sí. Porque si viene el agua, se cae y podemos hacer otro. Claro. Exacto. Claro. Y podemos navegar. Está excelente, está muy a largo plazo, porque ya sabemos que en 10 años se va a caer, entonces podemos hacer otro y otra vez robamos todo el dinero. Claro, y más grupos siga construyendo. Claro. Ya no tiene ni esqueleto el barco y le siguen raspando. A lo que quedó ahí de... No, pero como comentaba aquí la radioescucha, excelente comentario. Sí, excelente, excelente. Realmente es eso, esa es la pregunta que yo personalmente me gustaría invitarlos a todos considerar y pensar en soluciones reales, o sea, realmente qué podemos hacer. O sea, no es solo, pues yo voy a dejar de no pasar el rojo y no tirar basura en la calle, que es un excelente ejemplo y ojalá lo hagan eso. Pero eso no es suficiente para hacer un cambio, o sea, es... Claro. Simplemente el gobierno tendrá que gastar menos en limpiar las calles y lo puede seguir robando más. A ver, vamos a ver qué opina el público otra vez. Bueno. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Mira, está muy interesante lo que están hablando. Yo nomás lo que le... A mí me parece lo que dijiste... estaban diciendo de que... ya lo quisiera tener José Stalin, me dio risa porque estaba muy muy irónico, pero sí es verdadero, de los medios y todo, porque a veces está más monopolizado México que Estados Unidos. A veces en Estados Unidos hay grandes corporaciones, pero como que hay más más competencia. Aquí el monopolio es terrible, o sea, y más uh-huh. en los medios de comunicación, que hasta parece que el presidente vitalicio es el dueño de una televisora llamada Televisa, y es lo que controla todo. Lo que les está pudiendo mucho es en la cuestión de las redes sociales, donde no tienen el control y andan que hasta un senador de la telebancada ya estaba queriéndolos regular porque quieren el control total. Yo viene esto a lo que les estoy diciendo, porque también estaba diciendo, escuché que un científico o científica, no recuerdo, que dice que si esto, cambiando un poquito de tema en el sentido del ecosistema, que si en 10 años no moderan en todo el mundo todo lo que está pasando en la ecología, no, ya va a ser irreversible. A mí se me hacen 10 años mucho por el asunto de que en todo el mundo no están haciendo algo para parar todo el el desperdicio de plástico, sobre todo, pero de todas las cosas. Yo vi un video donde en el Océano Pacífico hay una isla del tamaño, no sé si del estado de Chihuahua, sí, de puro plástico. Claro, ¿eh? Sí. No sé si ustedes lo vieron. Sí, sí. Este, pero así está, y se están muriendo algunos peces y cosas así. Está, el humano es terrible, yo no sé qué está pasando, no, están viendo todo eso y no cambia, no se cambia esto. No sé, ya para terminar, mire, escuché también hace una semana que está un proyecto que el presidente de Estados Unidos, que en el planeta Marte, que en el 2024 quieren enviar gente. Ahora, yo no sé para qué quieren enviar, yo entiendo dos mensajes. O quieres enviarlos porque ya saben que esto va a ser una autodestrucción en muy poco tiempo, pero pues va a ser lo mismo, no sé, estos están haciendo ilusiones que se van a salvar en el planeta Marte, pero para mí me está dando el mensaje que es una destrucción, autodestrucción del humano, que no se está entendiendo, nomás hay muy poquitos programas como el de ustedes que sí se están dando cuenta y lo están haciendo con mucho carácter, porque la verdad nos estamos autodestruyendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues eso de Marte, patrón, es entretenimiento, as usual. Y por otro lado, eso del científico es científicos, es un consenso científico. Que la corporación esté pagando a través de su televisión el que no es cierto lo del calentamiento global, pues es irrisorio. No sé qué opinan ustedes de la llamada. Pues mira, lo que comenta es el tema del futuro del planeta. O sea, así eso es. Yo siempre lo platico mucho con la gente y tenemos que entender una cosa. Somos tan egoístas los humanos de no solo empezar a nombrar que somos la imagen de Dios o viceversa, ese tipo de temas, pero además tenemos el egocentrismo, la capacidad de decir estamos destruyendo el mundo. No, corrección, no estamos destruyendo el mundo, estamos destruyendo el mundo de los humanos. Así es. Y eso, ponle que en unos miles de años o 10,000 años o 20,000 años que duraremos, vamos a terminar, vamos a morir y se acaba la humanidad. Claro. El planeta no le podría importar menos, va a tomar otro 35 millones de años, todo se va a recuperar, van a surgir nuevas vidas, nuevos animales, otras cosas. Una garrapata nada más. Una garrapata, pero bueno, de ahí venimos todos, supuestamente, ¿no? Entonces, oye, pero pues mientras la cerveza esté fría y la pelota esté girando, no hay pedo, ¿no? Exactamente. Exacto, y es terrible. Mientras, es sí, terrible, mientras sí. Mi equipo gane y te voy a golpear si tu equipo gana. Encima. Encima, ¿no? Entonces. Pero el comentario final, Isel. No, pues, que la pregunta está en el aire. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es que podemos, digamos, cambiar y cómo podemos impactar no solamente en nuestras pequeñas comunidades, sino hacia afuera? ¿Qué hacer hacia afuera? Y yo mi comentario final es algo, digo, no sé tampoco realmente grandes rasgos qué hacer, pero empecemos en la casa, empecemos a educar nuestros hijos a respetar al prójimo, de no tener roles sexistas, no hacer que la hermana le sirva comida al hermano. O sea, tonterías así que son dizque pequeños gestos, pero causan problemas muy amplios, muy a largo plazo. Entonces, hagamos ese cambio pequeño. Comprometamos a todos a hacer ese pequeño cambio y luego tengamos el derecho de reclamar a los demás de corregir sus corrupciones, ¿no? Muchas gracias. Yo recomiendo nada más que hay que dejar de creer esto de que todos son malos. Vamos a empezar a confiar otra vez en la gente que está al lado. Vamos a verles con otros ojos. Y vamos a empezar a cambiar desde ahí. Yo les agradezco a ustedes, Itzel Oceguera y Tero Molis, por haber participado hoy, como siempre, al estimado público también, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana, a toda la institución. Les mando un saludo y les invito la siguiente semana, porque Obama está a punto de cruzar el Rubicón. Están a punto de modificar todavía más la Constitución para darle más poderes, ahora sí, para supuestamente erradicar a ISIS, pero poderes de tiranía, estimado público. Entonces hay que estar muy alertas con eso. Danzanegra.blogspot.com, ahí estará al pie del cañón. Les agradezco, les mando un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, unidos.